casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un Peugeot. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos triunfan con Prolen. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y el hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol. Fondo para la vivienda. ¿Por qué un fondo para la vivienda en el marco de la nueva ley? Bueno, en parte porque es una respuesta concreta a lo que la Constitución dice en cuanto a obligaciones del Estado. Lo que sucede es que no es suficiente. Ustedes y nosotros debemos tener siempre presentes lo siguiente. Cuando se habla de vivienda popular, debemos tener presentes tres criterios fundamentales. El primer criterio es suelo. Sin suelo no hay vivienda. Usted no construye, no vive en un árbol, usted no construye ni vive en las nubes, usted no construye ni vive en el agua. Usted vive sobre la tierra. Y la porción de tierra destinada para la ubicación de vivienda se le va a llamar un terreno, que es la expresión de suelo para vivienda popular. Entonces, la necesidad de suelo es fundamental y también la debe atender el Estado. Vivienda está relacionada con el suelo. En segundo lugar, y hay que tenerlo presente, el segundo criterio es que hay que tener financiamiento. Si usted no tiene recursos, usted y yo no tenemos recursos, no podemos construir. Construir es muy caro. Lo que cuesta el cemento, la varilla de acero, la mano de obra, se necesitan recursos financieros. Por lo tanto, el subsidio va a tratar de responder mínimamente a esa necesidad de financiamiento. Pero en el marco de la nueva ley, la verdad es que el tema de financiamiento debe dar pasos realmente grandes. El subsidio, que es muy importante, en realidad es un pasito. Y en tercer lugar, hay que tener presente el criterio de marcos legales. Vivienda popular necesita entonces que se apliquen en conjunto tres criterios: suelo, financiamiento y mejores marcos legales. Esos marcos legales deben atender lo que se refiere a asesoría técnica gratuita, dentro de otros aspectos, pero la asesoría técnica gratuita de parte del Estado a quien quiere construir vivienda popular es fundamental. Si no hay una adecuada asesoría, el financiamiento no se invierte bien, pero además, si no hay una adecuada asesoría, no podemos distinguir entre un suelo que es apto para vivienda y un suelo que no lo es. Por lo tanto, hay que tener presentes esos tres criterios. Quiero hablar en los siguientes 5 o 6 minutos sobre el tema del subsidio que se encuentra bajo la responsabilidad del Fondo para la Vivienda. Eso está en la nueva ley de vivienda, en el artículo 55. Dice: Fondo para la Vivienda, creación y objeto. Se crea el Fondo para la Vivienda, que puede abreviarse con las siglas FOPAVI, como una institución financiera de segundo piso, en forma adscrita al ente rector, con el objeto de otorgar subsidio directo y facilitar el acceso al crédito a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema, que carecen de una solución habitacional adecuada a través de las entidades intermediarias aprobadas. Una breve explicación de este artículo 55. Como ven, habla con claridad de que el FOPAVI es una institución financiera de segundo piso. Es el intento del Estado para concretar ayuda financiera para familias que están en el umbral de pobreza, 8 salarios mínimos, y pobreza extrema, 4 salarios mínimos de ingreso mensual. De tal manera que ahí se concreta esa respuesta de parte del Estado, a través de un subsidio. En una institución de segundo piso, ¿qué quiere decir? Es una institución que va a administrar aquellos fondos que destina en el presupuesto de la Nación cada año, aprobado por el Congreso, los va a administrar en el sentido de calificar a familias que están en esa situación de pobreza y pobreza extrema para aprobarle un subsidio. El subsidio no se da directamente, se le aprueba a una familia, pero no se le entrega el dinero, sino a través de la ley se le entrega a una entidad que construye vivienda. El subsidio tiene la aprobación de una familia con nombres y apellidos y se le aprueba. Esta familia busca una entidad intermediaria para que, constructora, para que le, con ese subsidio, le construya su vivienda. Entonces, se logra el objetivo de otorgar subsidio directa a familias que están en situación de pobreza y pobreza extrema. Obviamente son familias que el Estado no le ha dado anteriormente un subsidio y que carecen de una vivienda, como dice aquí, adecuada. ¿Qué quiere decir una vivienda adecuada? Quiere decir una vivienda que está construida de una manera en la que pueda ser sismo resistente. Fundamental en un país que tiene 3 volcanes en actividad permanente, que tiene 3 fallas geológicas que cruzan el país, por lo tanto vamos a tener una cantidad de microsismos al año y de sismos. Bueno, esa vivienda, para que sea adecuada, debe tener una construcción lo suficientemente resistente a este fenómeno de los sismos, pero además debe tener espacios adecuados, los ambientes que se construyen en la vivienda. Que va a tener la vivienda, debe tener, para que sea adecuada, agua, drenajes y electricidad. Eso en lo que se refiere a lo que es el FOPAVI. Va a aprobar esos subsidios. ¿Cuál es la estructura del FOPAVI? Para que ustedes tengan la información, va a tener una junta directiva, una dirección ejecutiva y unidades administrativas. ¿Qué atribuciones va a tener la junta directiva? Bueno, la ley las define. Una va a ser aprobar esos subsidios. ¿Quién le propone eso? La estructura del FOPAVI, la dirección ejecutiva y las unidades administrativas son quienes les proponen los listados para que se apruebe ese subsidio. La junta directiva recibe una propuesta, la analiza, si la considera adecuada, pues va a aprobar esos subsidios. ¿Cómo se integra la junta directiva? Rápidamente. Miren, la junta directiva va a tener a el ente rector, que en este caso va a ser el Ministerio de Comunicaciones, y al Viceministerio de la Vivienda. Esos son el ente rector. Después lo integra el Ministerio de Finanzas Públicas, lo integra la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, CGPLAN, por sus siglas, el INFOM también lo integra, el FHA, Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, también lo integra, la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda, ANACOVI, también lo integran, la Federación Nacional de Cooperativas de Vivienda, FENACOVI, está en la Junta Directiva, la Federación de Organizaciones para el Desarrollo del Hábitat Popular, FODAP, que somos nosotros, estamos en esta Junta Directiva para hacer valer los derechos de las familias que están en situación de pobreza y pobreza extrema. Un representante de las aseguradoras legalmente autorizadas, la Asociación Bancaria de Guatemala también lo integra, y finalmente el Movimiento Guatemalteco de Pobladores, MGP, integra la Junta Directiva. Así que ahí nos quedamos hoy por hoy. Muy buenas tardes y adelante. Qué triste se la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido. Mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer. Es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Qué alegre viven los perros. Casa del explotador. Buenas tardes a todos y todas las radioescuchas de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Un saludo muy especial para los que y las que en este momento nos están escuchando. Lo que queremos compartirles el día de hoy, quiero compartirles, es un poco la historia o la experiencia que tuvimos como sociedad civil y como Federación de Organizaciones para el Hábitat Popular en la preparación, la negociación, la elaboración de la propuesta, ¿verdad?, hasta que se logró que fuera aprobada por el Congreso de la República, ¿verdad? Y creo que es una experiencia muy importante que la podemos seguir y que puede servir para todas aquellas organizaciones que están buscando una forma de encontrar los mecanismos idóneos para tener herramientas que nos permitan, en el marco del Estado, poder ver y velar por el cumplimiento de los derechos humanos que todos y todas tenemos. ¿Cuál fue lo primero que descubrimos, digamos, en el análisis? Bueno, ya hemos hablado en otros programas, el déficit habitacional de Guatemala, la exclusión, el aumento de ese déficit cuantitativo y cualitativo año con año, es decir, la no solución de los problemas de vivienda y del hábitat para aquellas personas que más lo necesitan o que carecen de un techo digno, adecuado. Y lo que vimos, en primer lugar, que la anterior ley de vivienda sencillamente no respondía, no tenía resultados, no lograba cumplir con el papel que el Estado, digamos, y que la sociedad le había asignado al resolver estas problemáticas. Entonces partimos de un análisis de la realidad, partimos de un análisis también de las propuestas que se hacen y de los resultados que el Estado tiene con la sociedad a la cual se debe. Entonces, a partir de ahí, es que de esa reflexión, es que lo primero que se hace es empezar a elaborar una propuesta que realmente respondiera a los intereses y a las necesidades que la población más excluida, o la población más en situación de pobreza o de pobreza extrema, o la población carente de una vivienda digna y adecuada, tuviera, ¿verdad? Y que respondiera realmente una propuesta que, con el aporte de todos y de todas y de las organizaciones, realmente respondiera a esa necesidad y a ese derecho humano. Fue recoger todos estos aportes, múltiples reuniones de organizaciones de base, múltiples reuniones de la propia FODAR, invitaciones con pobladores y pobladoras, ¿verdad?, para ir aportando elementos de las dificultades que habían encontrado y que encontraban para resolver su problema y de las pocas soluciones que había. Entonces, ir dando elementos para ir construyendo una propuesta que sí hiciera viable. Y para hacer una propuesta de este tipo, lo primero que echamos mano también, y lo voy a decir así, es a técnicos y técnicas que conocen perfectamente la Constitución de la República, que conocen las leyes del país, que conocen los derechos humanos de las personas, y a partir de ahí elaborar una propuesta técnica, pero que sea además viable, o sea, que sea realizable, que esté en el marco de lo que somos y en dónde estamos en nuestro país, y que en el marco de la Constitución de todo busque una solución adecuada, viable y realizable. Pues de lo contrario te enfrentas a diversas dificultades que te lo hacen inviable, y cuando propones algo que es inviable en el proceso y en el caminar, entonces los resultados siempre son muy escasos. Otro elemento fundamental es que toda esta propuesta, que si bien participaban técnicos, participaban técnicas, participaban pobladores, organizaciones, participábamos nosotros como FODAR, pues el elemento fundamental era ese, que fuera participativa, es decir, que fuera con la participación de todos y de todas las organizaciones que estábamos presentes y que tenemos que ver con el tema de vivienda, y que se estaba sufriendo en ese momento la no solución a estos problemas. Una vez que tuvimos una propuesta más o menos elaborada y que diversos, lo voy a decir así, personas experimentadas, tanto del país como de otros países de América Latina, la vieron, nos aconsejaron, nos dijeron, fuimos limando las cosas, ¿verdad? Lo que hicimos fue socializarla de una forma eficaz con todos los grupos y con todas las organizaciones de base y de la sociedad, por lo menos que nosotros conocíamos, ¿verdad?, y que estaban ahí luchando por una vivienda digna y adecuada. Al socializarla, hubo un paso posterior, es que todos y todas las organizaciones nos apropiamos de esa propuesta, la hicimos nuestra. Y a pesar de nuestras diferencias y de tener unas diferencias unos y otros y unas y otras, ¿verdad?, más sin embargo, cuando se trataba de defender la propuesta, siempre coincidíamos en que esa era nuestra propuesta. Desde las calles, en las manifestaciones, desde los barrios, al hablar con las autoridades, ¿verdad?, logramos el tener ciertamente una propuesta consensuada y una propuesta propia de cada uno y de cada una. ¿Cuál fue el siguiente paso una vez que tuvimos la propuesta? Buscar quitarle el elemento político partidario. Dijimos, no es posible, porque cuando una propuesta de ley, cuando se dispone de una propuesta que va dirigida fundamentalmente a los más pobres y lo tamizas por un partido político X o Y, normalmente la política partidaria realmente en este país deforma el contenido de las leyes, porque las ajusta a sus réditos políticos que pueda tener. ¿A quién buscamos? A la Universidad de San Carlos, una universidad que en muchos años sencillamente no había propuesto una ley y no había hecho uso de la capacidad que le da la ley y la Constitución de tener propuestas, de poder elaborar propuestas de ley y presentarlas ante el Congreso de la República, y una ley fundamentalmente y profundamente social como era la ley de vivienda, la nueva que se estaba proponiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo la universidad? También desde un punto de vista técnico, estudiarla, verla, analizarla y aconsejarnos para, refiriéndola a todas las leyes del país y a la propia Constitución, ¿verdad?, que no tuviera tachas por parte del Congreso que pudieran evitar su aprobación. Una vez que la universidad la había más perfilado, la había buscado, la había limado. ¿Qué hicimos? La Constitución, ya nos acercamos al Congreso, que en realidad es quien aprueba las leyes, ¿verdad? Los señores diputados, las señoras diputadas, son las distintas bancadas, son los que en su momento les toca y son los responsables de aprobar una ley. ¿Qué hicimos? Crear y solicitar la creación de mesas técnicas, en donde los demás actores pudieran consensuar, opinar sobre la propuesta que ya teníamos elaborada. Y por eso invitamos a la iniciativa privada, a la Cámara Guatemalteca de la Construcción, al propio gobierno, a las afianzadoras, a las aseguradoras, es decir, a todos aquellos, a los bancos, es decir, a todas aquellas entidades, sectores de la sociedad que están interesados en vivienda, aunque no tengan los mismos intereses que tenemos nosotros a nivel de población, a nivel de pobladores y a nivel de derechos, ¿verdad? Porque los intereses van variando, o por los intereses del dinero, o por los intereses de las ganancias, o por los intereses del mercado. Pero indudablemente todos conformamos una sociedad en la cual tenemos que vivir y nadie se tiene que sentir perjudicado o perjudicada para realmente poder aprobar la ley. Una vez que logramos, eso fue, se los estoy haciendo muy resumido, pero realmente fueron horas y horas, extensiones, participación larga y tendida, discusiones algunas veces interminables, porque necesariamente cada quien pues mira sus intereses, ¿verdad? Y no precisamente los intereses de y las demás. Pero fue un elemento fundamental en que cuando se abre una mesa y se habla con sinceridad, se habla con franqueza, se habla con la verdad, ¿verdad? Los argumentos que van fundamentalmente en el interés de unos pocos no prevalecen sobre el interés de las mayorías, ¿verdad? Y se logró que sinceramente se tuviera una propuesta asumida, aprobada, consensuada por todos y todas estas organizaciones. Y ahí empezó después toda la tarea también del cabildeo en el Congreso, ¿verdad? Lograr que los señores diputados y diputadas, las bancadas, tuvimos varias reuniones en ese momento, ¿verdad? La mesa técnica se reunió tantas veces, elaboró una propuesta, una segunda propuesta, una tercera propuesta, hasta que por fin a nivel de bancadas también se llegó a estar en consenso de que era una propuesta válida, realizable, posible para un país como Guatemala. Y posteriormente, y por último, ya con esto voy a ir acabando, sencillamente era buscar el momento oportuno, porque les voy a decir una cosa: todo esto como enseñanza se realizó, todo esto como enseñanza y como proceso lo tuvimos, pero es un factor que fue esencial en todo este proceso, fue la movilización popular. Sin movilización popular no hubiera sido posible jamás aprobar esto. Por más cabildeo, por más propuesta técnica, por más que se hablaba con los sectores, por más que se hablaba con los... Si no se sintiera, cuando se trata de una ley de contenido social, si no se trata, si no hay, si no existe una presencia en las calles, una demanda popular, una unidad de la mayoría de la población que sabe que es en beneficio propio, que sabe que es en beneficio para las mayorías, sin una presencia en la calle, sin un levantar la voz, sin un grito reclamando justicia y reclamando los derechos, muchas veces la maquinaria del Estado no se mueve. Yo por eso les quiero compartir esta experiencia, porque hubo pobladores que tomaron el frente del Congreso durante más de 3 meses, se estancaron ahí, estuvieron presentes hasta que se logró, ¿verdad?, que los que estaban al frente de las bancadas, los que estaban al frente de los partidos, cuando era un momento de las elecciones, se comprometieran y por vergüenza se comprometieron a aprobar una ley que era de beneficio, ¿verdad? Y precisamente cuando entró el nuevo gobierno en el 2012, entonces es precisamente cuando se reclama y se les recuerda todos los compromisos que durante la campaña electoral hicieron, y dijeron lo primero que tienen que hacer es cumplir. Y ciertamente casi fue la única ley de contenido social que aprobó todo el gobierno anterior. Fue la única ley y por chiripa, digamos, se aprobó, porque se logró que en febrero